mucho menos cuando no disimula una contradicción con uno que se quiere absolver con el monstruo. Por otro lado, yo creo que es necesario darle un matiz a esa expresión de señal de vida, porque es una base complicada. Yo veo la diferente, de alguna manera la dije como diciendo de lo que se trata de la educación de enseñar, de si es posible enseñar a vivir. Algunos pueden entender que allí hay una afirmación, que efectivamente educar es enseñar a vivir. Y ahí, haciendo una muy, yo te diría, superflua historia de las ideas educativas antes de la escuela, que será una idea muy preciada de las burguesías dominantes y de los reinados y de los reyes en cuanto a que hay que enseñar la vida a sus hijos. Y entonces me parece que hay que matizar un poco de algunas maneras esta idea de que afirmar la vida y enseñar a vivir parece como una cierta indiferencia, ¿no? Toca como ese lado en el cual cualquier vida está bien, te digo que sí y se trata de ti y no de mí. Y me parece que cuando uno está afectado por el proceso educativo, todo tiene sus matices y todo tiene sus zonas oscuras y todo conduce a una cierta vigilia, a una cierta atención. Efectivamente, no educa, claro, lo sabemos, pero me parece que tendrá que ver con una conversación. No se trata apenas de un juego de sí o no, ¿verdad? No se trata del on-off, de la perilla que traba o destraba el desarrollo de alguien. Me refiero a que si hay conversación, diríamos que hay conversaciones que afirman la vida y diríamos que hay afirmaciones que niegan la vida. Negar no quiere decir no. Yo he utilizado ayer el desplazamiento hacia la humillación como forma extrema del no afirmar la vida. Pero eso no quiere decir no. Yo te puedo decir un no con total conmoción y sabiendo que ese no afirma tu vida, por supuesto. Por supuesto. Pero para que nos quede un poquito más prosaico y no tan literal, creo que sí que depende de los estilos y los tipos de conversación que se establecen a propósito de algo. Entonces, yo no creo en la educación por monosílabos, como tampoco creo en la educación que solo utiliza como modelo la autorreferencia. Me parece que es eso lo que quise evitar ayer. Si yo soy capaz de firmar una vida que no es la mía, me parece que ese es un gesto fantástico. Pero si yo niego la vida de otro simplemente porque no se me parece, porque me disgusta, me parece que ahí llegamos a un plano de la moralización. En todo caso, no se trata apenas de agotar el sentido de una de las seis palabras, sino de ver cómo a lo largo de este breve proceso, que cuando queramos darnos cuenta ya va a terminar, que será mañana mismo, nos vamos a dar cuenta que en realidad hemos arrastrado las palabras, que de alguna manera enseñar arrastra evaluar, evaluar arrastra explicar, explicar arrastra experiencia. Entonces no son palabras que están textualmente separadas y que no tienen compenetración entre ellas. Así que yo agradezco mucho esa pregunta porque la propia biografía educativa de cada uno reconoce ciertos no como siendo vitales, vitales. Y ciertos síes que resultaron demasiado livianos, demasiado, yo diría fráxido, no sé si puede decir esa cosa, yo plano, exactamente. No voy a votar tu pregunta, pero creo que la dejamos en función, claro. Porque seguimos estando y vamos a seguir girando en torno de fíjense ustedes, de la figura del enseñante. Yo poco y nada hablaré del otro, a pesar de que es un tema sobre el cual he trabajado, estudiado, escrito, pensado, porque en este momento me parece que vale más la pena pensar sobre uno mismo. Repito, no como centro de gravedad, sino como sobre lo que tenemos a mano para pensar, ¿verdad? ¿Se entiende la diferencia? Es verdad también que la educación ha ha generado vaivenes permanentes o sobre el profesor o sobre el alumno, muy poco sobre la relación, y cuando lo ha pensado en términos a veces muy banales, ha pensado, por ejemplo, en el amor, ha pensado en el afecto, ¿no? Pero creo que va a entrar alguien. Bueno, permiso. Hemos entrado en calor. Hola. Bueno, ahora como me pongo serio y pongo la voz en el micrófono. Otra vez está haciendo aquí ya. Cuando le moleste, me dice, de acuerdo. Y me voy. Cuando al principio del día de ayer puse en una cierta dimensión. La voz técnica en educación, la voz jurídica en educación, la voz moralizadora en educación. Y ahora voy a aclarar esto de lo moralizador porque me parece que ha sonado a poco y quiero hacer una aclaración sobre lo moral que no me parece mal. Digamos que ayer simplemente lo he descartado agregándole eso de moralizador o moralizante, que no es lo mismo, pero me gustaría dejar bien claro que creo que la moral, ¿no? Y ahora voy a contar en todo caso por qué. Pero cuando agrego la voz ética como una de las posibles voces de la educación, yo estaba diciendo, y nos viene bien para refrescarnos un poco, el punto de partida es una voz que tiene un cuerpo que dice algo, encarna esa voz, no es una voz impostada, no es una voz prestada, la encarna, es suya, está detrás de esa palabra y efectivamente dice algo porque uno quiere ser escuchado, pero sabe además que de esa escucha hay efectos que hay que asumir y de los cuales hay que hacerse responsable. Ética y responsabilidad tienen un continuo de sentido. Ética y responsabilidad en muchos de los autores contemporáneos hasta aparecen como sinónimo. No responsabilidad civil, no una responsabilidad en abstracto, sino una responsabilidad frente a otro de carne y hueso, con un nombre, con un rostro concreto. Pero la voz ética también tiene una resonancia interna. No es apenas para ser escuchada por otro y producir efectos que luego habrá que recibir y hacer algo al respecto. Es también esa voz que de alguna manera nos va relatando los lugares por los que pasamos y las acciones que realizamos. En otra época, en otros lugares se lo llamaba, repito, el gusano de la conciencia. No sé cómo se ha llamado aquí porque hace rato ha desaparecido del mundo. Esta idea de que hay una voz interior que afecta lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Afecta quiere decir, bueno, para el psicoanálisis esto tiene un nombre, bueno, yo no trabajo por ese lugar, pero desde el punto de vista de la ética, la voz es aquella que de alguna manera se acerca a la propia verdad, esa propia verdad que uno escucha y sobre la cual no se puede mentir uno a uno mismo, a eso voy, ¿eh? Así que me parece que cuando hablo de voz ética hablo del doble, de la doble resonancia, no apenas decir algo y estar allí presente y quedarse con los efectos de lo que se dice, sino también es una voz que regule de alguna manera ese comportamiento que tenemos en la vida. ¿Y puede incluir que haya más de una voz ética? Más de una voz ética. En este caso, y me parece bien la pregunta, es que hasta ahora las teorías de la ética lo que han hecho es muchas veces hablar de éticas universales. El hombre, lo humano, el respeto, la tolerancia, es decir, que opera por un universal. Y cuando uno habla de la ética de la voz, está hablando de éticas particulares. No puede ser universal. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista exige una respuesta. Siempre se opta por ejemplos extremos. Yo no quiero utilizar extremos como los que se usa permanentemente de ver un indigente que lo afecta, por lo tanto su voz le dice que habrá que dar algún día una respuesta, más tarde o más temprano. Queda uno sin poder conciliar el sueño, imaginando el frío, ¿me entiendes? Todo eso es esa voz ética que nos habla. Pero no es una voz frente a la indigencia, no es una voz frente a la pobreza. Repito, eso para mí son temas. La ética de esa voz, que es particular, siempre actúa como una respuesta a sujetos concretos. No pretende la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque le parece bien, sino que lo que hace es responder a lo contingente. Aclaro, o me parece que así queda un poco más aclarada, porque además esto trae efectos, yo creo que muy concretos y específicos, en el campo educativo, cuando hablamos de los grandes temas a los cuales hay que responder éticamente. Uno responde éticamente al tema de inclusión, al tema de democracia, o lo que uno hace es responder peculiarmente en cada caso, y por lo tanto no se puede, repito, tener una ética universal, una especie de partitura sobre cómo responder ante cada cosa. Es lo que los autores llaman una ética que comienza en un otro, porque claro, depende del otro la afección peculiar que generas. ¿Sí? ¿Puede ser comprendido así lo que estoy diciendo? Como me ha contestado el 3%, no sé si hablar más y callarme, si decir esto es suficiente. De todas formas, bueno, es un tema que podemos derivar a otras lecturas, a otra. A pesar de que la mayoría de las palabras que elegí empiezan con E, justo a la ética no la elegí. Pero me parece que requiere todavía de un plano de poder darle más vueltas. En principio lo que quiero decir es que no es que haya muchas éticas al interior, ni muchas voces al interior, sino que hay ante cada uno, ante cada otro, efectivamente una respuesta diferente, y a eso lo llamaremos ética. Esto de la ausencia de la ética pareciera ser como una especie de enfermedad actual de la sociedad, ¿verdad? Y cuando se habla de enfermedad, generalmente aparece esta palabra con E, que es la etiología, el origen de la enfermedad. Y la pregunta va a poner, ¿cuál sería la etiología de este desaparecimiento de la ética? A ver, no soy capaz de hacer diagnósticos universales. Te pido perdón, la verdad que no tengo, conozco autores, he leído que han pensado algunas cosas sobre la desaparición y el borramiento de ciertos valores. pero yo no dispongo de una explicación acerca de por qué hemos fracasado como animales. No lo sé. ¿Está claro? Hace muy poquito tiempo recuperé una lectura por una tesis de doctorado que había que hacer de jurado. Y esa lectura que ayer comentaba, que eran las normas para el parque humano de Peter S. Sloterdijk, menciona que siempre cuando uno habla del tiempo actual, cree que los problemas están solo situados en el tiempo actual y que no tienen la historia particular de su propia, de su propio borramiento, de su propia de su propio desaparecer. Me refiero en este sentido que cuando uno dice hoy asistimos al fin del humanismo, bueno, el fin del humanismo hay autores que lo ponen en el siglo XVIII. Lo que quiero decirte con esto es que no es que me quiera sustraer de la pregunta, pero no puedo hablar en nombre de la humanidad para contestarte esa pregunta de por qué ha pasado lo que nos ha pasado. Hay uno de los argumentos que he leído hace poco que me llamó la atención, y que justamente tiene que ver con la moral. Y después les voy a pedir que no me distraigan, que tenemos un programa que cumplir. Mentira. Que es este, de cómo se resuelven los problemas hoy, de cómo el sujeto individual tiende a resolver los problemas en su vida contemporánea. Y una de las explicaciones tiene que ver que ya la moral no es un lugar a donde vamos a buscar respuestas. Es como si lo que hubiera desaparecido, entre otras tantas cosas, es la noción que separa el bien del mal. Que claro, que hablar en estos términos parece un poco religioso o patafísico, en fin, pero en realidad, a ver, si lo tocamos un poquito con las manos nos damos cuenta que es cierto, ¿no? que estamos hablando de cosas muy concretas, que es que efectivamente hoy la resolución de lo que está bien o lo que está mal, en vez de ir a parar a la moral, porque la moral fue enquistada en las instituciones, entonces ya no se puede ir justamente allí donde las propias instituciones han borrado y corrido el concepto de lo que está bien y lo que está mal, va a parar o al lenguaje jurídico, y entonces alguien puede no ser culpable a un masacrado pueblos enteros, y a nivel individual se sentirá bien a conciencia, porque no fue acusado finalmente. Y hay fenómenos recientes que lo demostrarían, ¿verdad? Todo el tiempo. Y el otro lugar donde se va a buscar la respuesta que supuestamente la humanidad ha buscado siempre, en conceptos que van cambiando y que se van transformando y van mutando del bien y del mal, es en el aspecto o en el territorio de lo psicológico. Me refiero que en ese plano más individual, más de la confesión, etc., es donde muchos resuelven sus problemas de conciencia. Lo psicológico no es solo el psicólogo, ¿no? Es la psicologización general, como antes fue la medicalización general de las sociedades. Hoy asistimos mucho más a la psicologización. Y eso incluye desde profesionales muy buenos a profesionales muy mediocres, desde Flores de Bach hasta terapias fuertemente arraigadas. Entonces, estoy seguro que no te estoy respondiendo el punto, porque quizás haya tantas variables para pensar, pero a mí me está llamando la atención esta en particular. ¿A dónde van a parar aquellos, en aquellas lecturas, reflexiones, vivencias, percepciones, pensamientos, conceptos, cuando ya no están organizados por ciertas ideas del bien y del mal? Sin que esto te haga pensar que el bien y el mal son dos lugares fijos, claramente establecidos, que cada uno puede tener clara conciencia de qué significa una y otra cosa. Las genealogías del bien y del mal son larguísimas, larguísimas, y muy intrincadas, y yo no me siento en condiciones de poder dar cuenta de ellas. Pero en un mundo hiperpublicitario, hipermediático, hiperconectado, hiperjurídico y todo lo hiper que quieras, aquí puede haber una explicación más humilde, por cierto, que los grandes diagnósticos sociales que yo no soy capaz de hacer. Lo que sí te confieso que es una época que a mí no me gusta, claramente, y eso te lo digo de corazón. O sea, generalmente tengo la sensación de que esta es una época que bueno, que claro, nos toca vivir, por supuesto, pero que no me gusta. Y quizás no me gusta en este sentido. En este sentido que estoy tratando de entender, porque sin ser nietzscheano ni ninguna filiación particular a ninguna escuela de la filosofía, soy un amateur leyendo filosofía, en genealogía de la moral, Nietzsche distingue al moralizante del moralizador. Lo distingue claramente. Para él son dos figuras completamente diferentes. Una cosa es el que hace moral así, ¿no? Esto quiere, a él lo llamó el culti filisteo, una expresión de la vieja Grecia sumando dos términos, que sería algo así como el que se convierte en el modelo a seguir y en el que, sobre todo, vigila y controla todo el tiempo que los demás sigan su modelo. Entonces utiliza la moral simplemente como un modo autorreferencial. Soy yo el que puedo decirte lo que está bien y lo que está mal. Pero también tiene esta figura del moralizador que a mí me sigue pareciendo simpática cuando no queda del lado del predicador o cuando no queda emparentado a otras figuras, bueno, más evangélicas, digamos, que lo que quieren es supuestamente liberarte de todo mal, que es alguien que de alguna manera cuando ve algo que está mal lo dice. Cuando cree que algo, qué sé yo, le molesta, es capaz de decirlo. Y a mí me parece que esas figuras están desapareciendo, ¿sabes? Bueno, perdonen si me he ido por lugares insondables, pero habíamos quedado que tú preguntabas algo difuso como para que yo hablara media hora. ¿Alguien más que tiene...? Si no comienzo con mis fe de ratas, porque ayer me hicieron notar una en particular que sí que me gustaría comentarle, y para eso sirven los alumnos avanzados. Y si no, ya comenzamos luego con la palabra de hoy. La palabra de hoy es... Bueno, pues en un momento yo ayer, cuando mencioné a Roberto Bolaño, había dicho que había escrito varias cosas para dejar por allí, pero en realidad, como bien me fue dicho, había escrito una sola grande, siempre su idea fue la obra, aquella que hablamos, 2666, que solo al final, por un efecto comercial, quiso que se despedazara. Y que cuando se leyó, se dieron cuenta que efectivamente era una obra sola, fe de rata, que me parece adecuada. Porque después ustedes regresaron con sus familias y seguramente le contaron al marido que Roberto Bolaño no sé qué cosa, y se armó un desastre aquí. Bueno, ayer, fue ayer mismo, intenté durante bastante tiempo, y aún será siempre insuficiente, a remontar la idea de enseñar. Debo decir que hay dos cosas que a mí por lo menos me quedan claras. Una es, yo no intento convencerles de una idea particular de enseñar. Este curso no tiene ese objetivo. No trae la propuesta de entonces finalmente enseñar es, sino que como traté de decir desde un principio, lo que intento hacer es alargar o ensanchar y además dar profundidad a varias versiones de lo que puede significar enseñar. Y el contenido de todo eso no solo es diferentes formas de pronunciación, como vimos, resonancia, ensayo, definición, literatura, pedagogía, filosofía, sino que además lo que se pone en juego ahí son diferentes experiencias. Y por lo tanto no puede haber convencimiento, aun cuando yo creo que educar también es convencer. Convencer. Hay una raíz perdida indoeuropea que podría conducir al enseñar, no apenas como, o no solo como el insignare que vimos ayer, sino también en una raíz puesta para el lado de convencer. Lo que pasa es que inmediatamente el convencer cayó en las manos de los argumentadores y entonces se entendió convencer como arguir. Y ahí ya no me gusta tanto esa derivación, ¿no? De que educar es argumentar hasta que creas lo que yo creo. Ahí yo me quedo un poquito con un pie más atrás. Entonces he optado por la raíz latina que nos conduce a enseñar como indicar, como señalar, como apuntar, como mostrar, sobre todo mostrar. Y creo que quedó muy rápidamente esbozada. Y con esto vamos cerrando alguna fe de ratas, la idea que es un signo que otro descifrará. ¿Se acuerdan? Descifrar, ya sabemos, quiere decir muchas cosas, en términos modernos puede ser decodificar, en términos más antiguos comprender. Pero básicamente yo creo que lo que tenía que ver ahí el concepto de enseñar del lado del otro es llevarse los signos y ver qué puede hacer con ellos. Es como si te dijera, yo te doy un signo, o varios, o miles, o cientos, y veamos qué es lo que te inspira. Pero un poquito, ¿qué harás tú con los signos? Yo ahí ya no puedo, repito, como controlar. Y creo que en ese sentido, como veremos hoy, cuando evaluamos, perdemos el brillo de justamente ese trayecto, el signo que se ha llevado a alguien y que estará en proceso de desciframiento. Creo que ahí perdemos un poco el brillo, ¿no? Les repito, a mí me gusta mucho cuando luego de un tiempo viene alguien y me dice, yo hice tal cosa con usted y fue horroroso, ¿no? Entonces yo le pongo un cero. O cuando viene alguien, no, mentira. Pero lo que quiero decir es un poco aprender a descifrar signos, luego es el recuerdo, ¿no? El recuerdo de alguien que te trae de vuelta lo que hizo con los signos. Por eso supongo que hay tantas reuniones de ex alumnos, ¿no? Para saber cómo hemos llegado a ser lo que somos. Un poco para ver qué hemos hecho. Y esos recuerdos permanentes de la escuela primaria, de aquellos profesores, tanto de lo que nos dijeron que sí como lo que dijeron que no, etc. Bueno, entonces me parece que ahí hay otra mención al concepto de aprendizaje. Aprender es llevarse signos y descifrarlos a su tiempo y a su modo. A mí me gusta agregar esto, no solo descifrar como actividad mental, también hay que poner ese desciframiento en un tiempo y en una modalidad que generalmente no coincide con el tiempo y la modalidad de lo que fue dado, ¿eh? Y todo el gran misterio que desde la filosofía griega hasta nuestros días consiste en preguntarse qué es aprender, no es sino la distancia en el tiempo y en el modo en que un signo fue dado y otro signo fue descifrado, o el mismo signo fue descifrado. Me parece que no es que resuelva el conflicto, sino que simplemente, o el misterio, sino que lo pongo en esas palabras. Es decir, más allá de las infinitas teorías del aprendizaje, está claro que todavía no sabemos casi nada sobre cómo se aprende. Por supuesto que hay avance neurológico, ya, bueno, no quiero ni hablar de eso. Lo que quiero decirle con eso es que si el misterio permanece, no es porque no sepamos lo suficiente y ya llegará el momento en que lo sepamos, sino que lo que pasa es que allí hay una distancia de tiempo y modo que no se puede calcular entre lo que es enseñar y lo que es aprender. Queda dicho lo que creo que faltó ayer y que me seguirá faltando todo el tiempo, y que este seminario sea un permanente, me falta decir algo. Bueno, si lo que he intentado con la palabra enseñar es estirarla, es buscarle todo lo que podríamos ponerle dentro para ver cómo resuena, qué nos pasa con eso, qué inspiración nos provoca, es cierto también, como me ha dicho Flavia, que bueno, que se podría hablar también del cine y el enseñar, que se podría hablar del teatro y el enseñar, tantas cosas podríamos meter dentro, y que yo solo he optado por ese otro camino, que es reunir, tratar de juntar pedagogía, filosofía y literatura, y ver qué tipo de procesos nacen de esa azarosa relación. Pero estoy seguro que cada uno de ustedes quitará literatura y pondrá otra cosa, o quitará todo y seguirá lo suyo, o agregará lo que más les plazca. Creo que ahí están peculiaridades y me parece muy bien. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que lo que hay que hacer sea juntar pedagogía, literatura y filosofía. Eso corre por mi cuenta para este seminario. Si entonces lo que he hecho es alargar el concepto de explicar, de enseñar, hoy voy a tocar uno de sus límites que yo creo más precisos. Ayer dijimos todo lo que enseñar podría llegar a ser. Y hoy lo que quiero decir es hasta dónde me llega el estiramiento, dónde se toca enseñar y dónde deja de ser, a mi modo de ver, con mis lecturas y con mis pretensiones, el enseñar. El momento en que yo creo que ya no hay nada de lo que dijimos de enseñar, pero que justamente se confunde todo el tiempo. Y esa es la palabra para mí, explicar. Explicar. No porque la palabra, repito, dice lo que dice, sino porque creo que se ha comprendido muchas veces que enseñarle algo a alguien significa explicarle algo a alguien. Si no es en el lenguaje, esto se ha visto en la acción, y por lo tanto lo que yo quisiera es ponerme aquí claramente del lado de la enseñanza, no como explicación. Aún cuando ustedes me digan, no has hecho otra cosa hasta ahora que explicarnos algo, y por lo tanto habrá que seguir buscando formas para no tener que dar seminarios de un punto cero, un punto diez, explicándolo todo, explicándolo todo. En este caso yo he optado simplemente por contarles mi punto de vista sobre ciertas cosas, no hay explicaciones. Quiero, en este sentido, que ustedes me acompañen en una doble lectura. La lectura de un libro y mi lectura de un libro, porque estoy seguro que algunos de ustedes ya conocerán de qué voy a hablar en torno de la explicación. Se ha publicado mucho, bueno, mucho, a ver, no tanto, pero algunas cosas que se han publicado se han puesto como de moda, famosas, y aquí me estoy refiriendo básicamente a un libro en concreto que se llama El Maestro Ignorante. Yo no sé cuántos lo han podido ver, si quieren alzan los párpados, los que ya lo han leído. A ver, El Maestro Ignorante es una, se los presento, está agotado en su edición española de España, pero todavía hay edición castellana en Argentina que circula por la red gratuitamente. Debo decirlo. Y hay una edición en portugués sobre la cual yo he trabajado particularmente, porque El Maestro Ignorante lo conocí estando en Brasil. ese nombre obedece a la historia peculiar de un maestro del siglo XIX sobre el cual les quiero hablar, sobre todo para aquellos que no lo conocen, y luego darles mi relectura para aquellos que ya lo conocen, o sea, aquellos que ya han leído el libro, si quieren salir un rato afuera, no hay problema. No me digan ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, porque me ponen nervioso. Bueno, de hecho yo creo que este seminario no es que busque la novedad, lo que va a hacer es otra cosa. Comentarles que el libro aparece en portugués e inmediatamente en español en el 2002, cuando yo era profesor de la Facultad de Pedagogía en una universidad brasileña, y cuando leo el libro al mismo tiempo que doy clases, ¿entiendes? Es decir, leo el libro en el que de alguna manera se obtiene un reflejo muy potente sobre el acto de enseñar, y al mismo tiempo uno está frente a su docencia. Y hay libros sobre los cuales uno no puede disimular que los está leyendo, que no los puede considerar apenas una historia en el tiempo, una ficción de otras épocas, sino que hay libros que atraviesan tu vida cotidiana, y este puede ser uno de ellos. La sensación que a muchos les ha ocurrido de leer un libro que hablara sobre el acto de enseñar al mismo tiempo de tener que enseñar permanentemente es una experiencia muy curiosa, muy curiosa, porque es ese momento que uno cree que está leyendo algo de un tercero, y ese tercero cada vez se parece más a uno, y uno cada vez se ve más conmovido por un tercero que ya no puede distinguir. Y todo lo indigno, lo ético que aparece en ese libro comienza a estar en tu propia voz. Es como si fuera uno de esos libros que te hacen hablar con sus palabras, ¿verdad? Uno adopta el lenguaje del libro, pero lo adopta con ese cariño, ¿no? Como diciendo, esto es como yo lo diría si pudiera o pudiese. Para que tengan aún más información, El Maestro Ignorante contiene además un doble libro en su interior, una cosa muy bonita. El autor es Jacques Rancière, es un filósofo que cada vez se está tornando más célebre, más conocido, porque un filósofo para tornarse célebre tiene que hablar de todo, y hasta que no habla de todo no se conoce definitivamente. Pero en uno de sus textos, que es este en particular, reencontró, investigó, buscó, le fue acercado noticias de un maestro del siglo XVIII, fines de la Revolución Francesa. Y entonces, es un libro que contiene la palabra de ese maestro francés llamado Joseph Jacotot, y además contiene las palabras de Jacques Rancière, una centuria y tanto después. Entonces son como dos libros en uno, dos voces al mismo tiempo, dos épocas que se reencuentran, dos textos que dialogan. El libro didáctico de Joseph Jacotot salió poco tiempo después, bueno, poco, 5 o 6 años después, y es un libro de una vigencia didáctica insospechada e inesperada. Me gustaría contar esa doble historia para darle esas vueltas a la palabra explicación o explicar, y lo primero que tenemos que ser conscientes de decir es que no se trata tanto de la palabra explicar, que de por sí no tiene nada de bueno ni de malo, ocurre simplemente como una parte posible de una conversación entre dos o más personas. Se puede pedir explicación y se puede dar explicaciones. A veces cuando uno lo usa solo para justificarse mucho no vale de nada. Pero en este caso, explicar hay que entenderlo como lógica de explicación, que es algo totalmente diferente. Es decir, explicar como trayecto de una conversación, como acto de habla, como un acto performativo no tengo nada para decir, pero lo que va a estar en juego aquí va a ser transformar, explicar por lógica de la explicación y aún más todavía por instalar una lógica de explicación como único modo de dirigirse a alguien. Sobre todo cuando ese modo, la lógica de la explicación que se instaura, queda en manos de un profesor que enseña y del otro lado no sabemos qué queda. Cuando la lógica de la explicación es lo único que hay en la figura de un profesor. Creo que ahora está bien desplazada la idea de, o la palabra explicar. Aunque ya veremos la definición de la palabra explicar como hemos hecho con la palabra enseñar. La historia de Joseph Jacotot, que aparece en ese libro y que luego mucha más gente ha tratado de contar, puede empezar de mil maneras. La podemos contar cinematográficamente, que es muy bonita. La podemos contar dentro de lo cinematográfico, con un fondo musical de tragedia, de terror, de todo, es decir, hay varias posibilidades. Podemos empezar por su nacimiento y acabar por su muerte, o al revés, y yo voy a hacer exactamente esto. La lápida donde descansan los restos de Joseph Jacotot tiene una inscripción muy curiosa que nos va a permitir conocer al personaje de alguna manera. La lápida dice lo siguiente. A ver si la encuentro. No la lápida, sino la... ¿Alguien se acuerda lo que decía exactamente la...? Aquí está. En la lápida de Jacotot, que podemos ir a visitar apenas termine este seminario, dice lo siguiente. Creo que Dios creó el alma humana capaz de instruirse por sí misma y sin maestros. ¿Qué cementerio será ese, verdad? Donde esta lápida dice, bueno, creo que Dios creó el alma humana capaz de instruirse por sí misma sin la necesidad de maestros. Parece ofensivo, ¿verdad? Muchos han tomado esta frase como individualidad, individualismo, que cada uno se las arregle, la justificación de las escuelas domiciliarias, el fin de la escuela pública y tantas otras cosas que si nos detuviéramos un poquito podríamos pensar de otra manera. Porque Jacotot mismo es maestro, fue maestro toda su vida y no creo que haya querido decir, porque su vida no revela esta frase exactamente, que cada uno haga lo que quiera y aprenda lo que pueda y se sostenga en pie como mejor lo desee, o que quien quiera así lo haga, ¿no? Sino que es una conclusión de unas tantas posibles que derivan justamente de apreciar con cierto horror, dicho por Jacotot, esta lógica de la explicación perversa, violenta, permanente que hay del profesor hacia el alumno. Y encarnada en él mismo, él no habla de ninguna corriente pedagógica, no va a hablar del maestro de al lado, del maestro de enfrente, de sus colegas, habla de él. Y por lo tanto, su texto es una biografía que me parece que hay que creer. ¿No? Es un texto biográfico sobre el cual hay mucho para aprender. Digamos, ¿qué es lo interesante de esta vida? De esta vida de un maestro que pide que en su lápida prescindan de él mismo de alguna manera. ¿Qué es esta vida? Una vida caracterizada por un largo periodo de una cotidianidad conocida, repetida, habitual, y una experiencia en principio indeseada por él, que le hace atravesar ciertos peligros y repensar sus otros 40 años de actividad. No sé si esto lo merece todo el mundo, que de alguna manera a cierto tiempo de experiencia nos hagan cambiar de todo a ver qué nos pasa, ¿eh? Pero digamos, es una historia donde se concentra un gran número de años haciendo siempre lo mismo, sin preguntarse nada, acumulando millas. Y luego una cuestión, un exilio forzado donde se enfrenta creyendo que todo sería igual, que su tarea consistía siempre en lo mismo, en un hallazgo que me parece que hay que considerar con muchísima atención y respeto. Para ponerlo en palabras más concretas, Joseph Jacotot, maestro de francés, enseñaba el francés durante 40 años a niños franceses. Esta es una historia que no tiene prácticamente matices, ¿verdad? Él creó una didáctica de la lengua materna, que es lo que se dio a conocer más adelante, que consistía en mostrar a través de una especie de manual con imágenes, como todas las de la época, cómo había que enseñarles a los niños franceses a saber francés. Pero claro, eso encerraba una posibilidad evidente, que es que los niños franceses ya sabían francés de algún modo, y que entonces enseñar francés era simplemente poner en otra estructura lo que ya se sabía, ¿no? Es decir, como abstraer lo que ya sabemos. Lo que le pasa a Jacotot, como a muchos franceses después y durante la revolución, es que se lo exilia y le toca irse a los Países Bajos, más especialmente o más particularmente a la zona de lengua flamenca, y entonces él llega a la escuela para enseñarle lengua francesa a niños que ya no hablan francés. Lo que hoy puede ser entendido de cientos de maneras, podemos hablar de situaciones lingüísticas de frontera. En aquel momento era, digamos, toda mi vida enseñándole francés a personas que ya lo saben. Ahora resulta que tengo que enseñar francés a alguien que no habla francés. Y por primera vez se da cuenta de algo que uno no se lo pregunta casi nunca. Si yo no puedo explicar, porque estoy seguro que nadie me entiende, no puedo hacer la ficción de que me entienden del otro lado, porque no me entienden nada. Si yo no puedo explicar, ¿a qué llamo? No sé qué palabras uso ahí, no sé si uso coño, por ejemplo. ¿A qué coño llamo pedagogía? O sea, porque en realidad me he pasado 40 años explicando y nunca me pregunté qué era pedagogía. Entonces uno hace la pregunta cuando efectivamente se da cuenta que no puede explicar nada. Y una de las preguntas más angustiantes es, si me quitan la explicación, si por alguna extraña razón, como por ejemplo esta, la de Jacotot, no me es dada la posibilidad de explicarle algo a alguien, es posible que además de sentir vacío, zozobra, incapacidad, etcétera, me pregunte qué es enseñar, de nuevo, me pregunte en qué consiste el acto de transmitir algo a alguien. Bien. Si todo quedara aquí, puede ser como una pregunta ingenua, ¿verdad? Actualmente eso se puede reemplazar de muchas maneras, como por ejemplo cuando alguien de clase media va a dar clases y quiere explicarle algo a gente de otras clases, o cuando nos es imposible ponernos en el lugar de un otro, igualmente le queremos explicar algo que para nosotros está claro. Es decir, cada vez que se interrumpe la lógica de la explicación, nos preguntamos qué es la pedagogía. ¿Sí? Si se interrumpe, ya la situación no es natural y hay que volver a preguntarse qué significa eso de enseñar. Cuando todo transita por el carril evidente de que uno cree que lo que se explica es lo que el otro comprende y los que comprenden hacen que sí, no nos preguntamos nada. Pero si yo llego aquí y nadie entiende mi lengua o incluso lo que digo, pues ahí nos tendríamos que preguntar por primera vez, o como si fuera por primera vez, qué significa esta idea de enseñar. La situación de Jacotot en otra época, con menos artificios, con menos textos que hablaran de la pedagogía, con menos especialistas, con menos congresos nacionales e internacionales sobre la cuestión, es una situación muy solitaria. Y hacerse esa pregunta significa tener el coraje, no es codear a tu colega y decirle, pásame el material para que yo dé tu clase, sino que significa estar solo en medio del mundo, rodeado de un grupo de alumnos, no hablar tú la lengua de los alumnos no hablan tu lengua, pero no, te ha tocado. Usted me dirá, bueno, ¿cómo terminó todo esto? Ya lo saben, en la lápida, ¿cómo van a parar todas estas cosas, incluso las nuestras también? Terminó o se desarrolló de una manera conmovedora. No creo que haya película actual sobre educación que pueda retratar aquel momento, y ahora digo por qué, por cierta fascinación que ejercen las imágenes actuales del cine que trabaja con educación, porque puesta en vida o en relato cinematográfico puede resultar como un milagro lo que operó allí entre Jacotot y sus alumnos, pero me parece que ponerlo en esos términos nos quita conversación. Bueno, es un milagro ya, vamos a esperar el nuevo milagro que acontezca. La cosa es que a partir de esa situación inicial se hizo preguntas infinitas. Por ejemplo, se preguntaba qué podría ser lo común entre dos o más, pero digamos, qué puede ser lo común, esa idea tan actual, por otro lado, poner en común, cómo podría él poner en común algo que pueda ser llamado de pedagogía, poner en común, que es lo que muchos profesores hoy sienten que no consiguen. O por cambio de época, o porque, en fin, por todas las explicaciones que hay. Me van siguiendo, ¿no? Me van siguiendo. Si no, hablo más bajo para no despertarlos. Y la impresión es que, frente a la pregunta de cómo pongo en común, y ahí está la voz ética que se pregunta cómo responder concretamente a personas específicas, materialmente la resolvió con un libro que estaba escrito en ambas lenguas, en francés y en la lengua flamenca. Y lo que hizo fue dejarlo disponible. Lo puso en medio de los alumnos. El libro en cuestión es Telémaco, un libro que se les trae, que tiene que ver con aventuras, pero sobre todo tiene que ver con una historia social de los hombres y de las ciudades, un personaje crónica de tiempos y tiempos, pero pone a disposición, y a eso lo estamos llamando de enseñar, por otro lado, pone a disposición lo único que en su momento encontró que podía ser en común, que es como un texto que no es ni una cosa ni la otra, que no está ni de un lado ni del otro, que no es ni de los alumnos ni del profesor, sino que aparece ahí en común. Si resolvemos o si damos por sentado que se logra poner en común, no es que a partir de ahí Jacotot haya querido instalar nuevamente la lógica en la explicación, sino que lo que se dio cuenta es esa particular perversión que hay entre explicación y comprensión. Y empezó a desarrollar fuertemente una serie de creencias acerca de lo que significa explicar y acerca de lo que significa comprender, lo que lo llevó para mí finalmente, finalmente no en el sentido vital de la palabra, sino finalmente en lo que para mí es el punto más alto de la lección que nos deja Jacotot y Rancière, en una posibilidad de pensar la igualdad de una manera bastante diferente a la que estamos incluso hoy pensando, imaginando, rumiando y pronunciando. Algunos llamados que hace Jacotot. Entre otras cosas, sugiere que un maestro es aquel que enseña lo que sabe y sobre todo lo que ignora. Por eso la figura del maestro ignorante, no en el sentido de no saber, no en el sentido de ser burro, sino en el sentido de intentar enseñar incluso lo que no se sabe. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, poner a disposición no apenas lo que ya sabemos, que eso lo hace cualquiera. Porque eso además genera una situación mezquina, ¿verdad? O sea, yo solo te puedo dar lo que me sé. ¿Y qué hacemos con lo que no sabemos? Quizás ahí el profesor, el maestro, tenga una responsabilidad mayor que la del alumno, por supuesto, que la de incluso tratar de enseñar, mostrar, indicar, apuntar, hasta lo que no sabe. Yo sé que no sé tocar el piano, pero eso no significa que negaría la posibilidad de enseñar a tocar el piano. Lo que no quiere decir que yo sea el que ejecute esa enseñanza, pero no puedo obstaculizar la posibilidad de que alguien no lo haga porque yo no lo sé. O sea, que lo que yo no sé no forma parte de lo educativo. Y estas son las preguntas terribles que un Jacotot se hiciera, pero que bueno, que creo que hay que replicar en nuestro momento actual. ¿Qué quiere decir enseñar? Solo mostrar lo que tenemos y lo que sabemos. A esto lo podríamos llamar una cierta pedagogía de la mezquindad, para no usar palabras más fuertes que a veces ofenden, como por ejemplo mediocridad. No la voy a usar, no dije mediocridad. No dije una vez, dije dos. Pero me parece que podemos ir por la medianía, pero básicamente por la mezquindad. La posición del maestro no es la posición de que solo da lo que tiene. Porque eso puede no significarle nada a nadie. Es la típica actitud de un alumno que dice: ¿y por qué me tiene que interesar solo lo que usted sabe? ¿O por qué cree usted que me interesa directamente lo que usted sabe? Probablemente no tenga por qué interesarme. ¿Qué más hay para ofrecer además de lo que ya sé? ¿Qué más hay? El profesor que dice: ya lo voy a averiguar, ya lo voy a consultar, déjenme leerlo, denme un tiempo para buscar, denme un tiempo. Bueno, ir más allá de lo que ya somos, si no, el educar es, repito, mezquino. Jacotot no llamó a esto de pedagogía de la mezquindad, le dio otro nombre, mucho más sonoro, mucho más coloquial y mucho más ofensivo. Él la llamó, junto, bueno, Rancière interpreta que se podría llamar a esa pedagogía donde el profesor explica y el alumno tiene que comprender lo que el profesor explica, estando en juego apenas lo que el profesor sabe. Pedagogía del embrutecimiento, con M, embrutecimiento. Pero esto merece aclararse, ¿eh? No es simplemente que hago bruto al otro porque apenas le explico lo que ya sé. Tiene sus tentáculos y es más sutil todavía, y vale la pena pensar en nuestra propia docencia al respecto. No es apenas hablar del siglo XVIII y pensar que a nosotros esto ya no nos pasa, porque al contrario, es un debate terriblemente encarnado, si quieren, ¿eh? Porque a esto a mucha gente le ha pasado de largo, le ha resultado totalmente indiferente, a mí me ha sobrecogido. La cuestión es que embrutecer, en términos de Jacotot y en la reelaboración que hace Rancière, significa puntualmente hacer de dos, y uso la expresión más jacotiana posible, hacer de dos inteligencias iniciales, la del profesor y la del alumno, o sea, de dos inteligencias iniciales, una única inteligencia final, la del profesor. Llámese a esto embrutecer a alguien. hacer de dos inteligencias iniciales. Pero claro, para eso hay que considerar que el otro tiene inteligencia, ¿verdad? Que no es apenas un prehumano. Entonces, ya ahí empiezan a notar ustedes los vestigios de la idea de igualdad que va a aparecer en Yakotota. Vamos a repetir, embrutecer desde este punto de vista significa hacer de dos inteligencias iniciales, la de uno y la del otro, lo que ayer llamábamos uno cualquiera y otro cualquiera, hacer de esos dos cualquieras un uno específico, donde generalmente ese uno, ¿quién es? La inteligencia del profesor. Es como absorber la inteligencia del alumno hacia la del profesor. Y para Yakotot, embrutecer significaba instalar de tal modo la lógica de la explicación que el alumno solo podía comprender, y eso quiere decir dos cosas en este relato. En lugar de estar obligado a comprender la explicación del profesor, quiere decir aquí dos cosas. Una, que solo puedo comprender en la medida que me expliquen. Y dos, no puedo explicarme a mí mismo. Que son dos versiones de la idea de la absorción de la inteligencia del otro mundo. Las repito. Una, que solo puedo comprender si alguien me explica. Por lo tanto, me transformo en dependiente de la explicación del otro. Dos, que yo soy incapaz, me revelaría como incapaz de explicarme a mí mismo, o si ustedes lo quieran en otros términos, de comprender por mí mismo. Llámese alumno aquel incapaz de comprender por sí mismo, incapaz de explicarse para sí y dependiente de la explicación del otro. A esto se le puede llamar la lógica de la explicación, el momento en que esa lógica está instalada. Por lo tanto, uno podría advertir la siguiente imagen. Yo te explico porque tú eres incapaz de comprender. Y este puede ser el principio de la pedagogía. Ahí también puede haber cierta afirmación. Como eres incapaz de comprender, te voy a... Pero ahí ves cómo funciona el no inicial. No eres capaz de comprender, por lo tanto debo explicarte. Debo completar lo que te falta, darte lo que te falta. Pero veamos si es la única explicación posible. Perdón por usar explicación. Yakotot dice inmediatamente que habría que preguntarse quién necesita de quién. Uf. Y ahí es como si vinieran varias páginas en blanco en el libro, ¿no? ¿Quién necesita de quién? El explicador necesita tener incapaces cerca para poder explicar porque es lo único que sabe hacer. O el incapaz de comprender necesita al explicador porque si no, no puede sobrevivir. Y la pregunta no es superflua. Porque si fuera cierto lo primero, es decir, es el explicador el que necesita de incapaces para poder comprender, lo que estamos queriendo decir es que el explicador crea la incapacidad de comprender. O sea, esa lógica de la explicación no crea sino cada vez más incapacidad. Y me parece que tiene que llamarnos la atención, por lo menos, a pensar algunas cosas que hacemos a diario en este sentido. Bueno, yo dije que aquí se habría una forma de llamar a la pedagogía, que es esa del embrutecimiento, pero Yakotot dice que también hay otra posibilidad, a la cual él llama, mucho antes que Freire, mucho antes que muchos conocidos pedagogos más contemporáneos, llama la pedagogía de la emancipación. En contraposición al embrutecimiento, utiliza la expresión emancipación, pero en un sentido diferente. No es emanciparse de un poder que subyuga, como actualmente lo veríamos, sino que consistiría en lo siguiente: en el arte de hacer de dos inteligencias iniciales dos inteligencias finales. Fíjense que de alguna manera ese arte al cual nos convoca Jacques Tout significa todo el tiempo sostener la diferencia entre tu inteligencia que es tuya y mi inteligencia que es mía. Otra vez, la distancia y la proximidad, como lo veníamos ya comentando desde ayer. Si encuentro la hoja. Explicar como creación de incapacidades del otro y luego justificar que como el otro es el incapaz, le tengo que explicar, ¿no? Entender la pedagogía apenas como lógica de la explicación, la figura del pedagogo como un explicador, ¿eh? Es decir, reasumir todo discurso pedagógico bajo la forma de formar personas capaces de explicar su propio saber. Figura del alumno como incapaz de comprender o de comprender solo si alguien le explica y de ser alguien incapaz de explicarse a sí mismo. Embrutecer, ¿eh? Emancipar. Repito, embrutecer y emancipar puestos en la metáfora de las dos inteligencias iniciales y finales. Sin embargo, en la interpretación de Ranciere se agrega un elemento más que nos pone de cara al mundo actual y contemporáneo de una vez, de una vez. Es también como para que sigamos hasta que esté mal, que es tratar de incorporarle a todas estas explicaciones y argumentaciones el carácter desigual e igualdad en el mundo de la pedagogía, es decir, aprovechar este aludo de percepciones sobre lo que es el acto de, educar en los términos de procesar, en los términos de explicar, comprender, y atribuir a esta forma de pensar la educación las ideas vigentes de lo desigual y lo de igualdad, conceptos que son prácticamente vertebrales hoy y que organizan en gran medida de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía, ¿no? La tendencia hacia la igualdad, la búsqueda de la igualdad, el paraíso de la igualdad, lo que tiene que concluir en igualdad, pero las condiciones desiguales iniciales o formas de enseñar que solo producen desigualdad y no consiguen la igualdad. Lo curioso de una figura como Jacques Tout, alejada en el tiempo, es que da una suerte para mí de luz al considerar la igualdad no como meta, no como finalidad, no como destino, no como resultado de un largo proceso que ya veremos si se cumple, y sobre todo, la igualdad no como promesa, sino como punto de partida, como punto de partida. Ese simple cambio de escenario, ¿no? De cuando lo que parece que está como telón de fondo, lo que parece que está como tonalidad de un discurso, aparece en realidad como el motor de la creación del acto pedagógico. Él dice, justamente, no partir de la idea de que el otro no es igual, crea ya mismo la desigualdad. Por supuesto que en aquella época no es que se hablara apenas de la desigualdad económica, ¿no? Es decir, que no nos podemos poner en esos términos. Pero, ¿cómo veo yo al alumno que está allí presente? Y si mi punto de partida es la desigualdad, ¿cómo obra la promesa de la igualdad? O si, como dice Jacques Tout, ahora sí, claramente, elaborado en términos de Ranciere, si la igualdad en verdad así vista, no es un término abstracto, alejado, supraterrenal, y lo que habría que hacer es considerar la igualdad como algo más terrenal, algo más cotidiano, y que generalmente se resuelve con un golpe de ojos. Un golpe de ojos quiere decir con una mirada. Para volver a decirlo de otra manera, la igualdad como una primera mirada que iguala, no que homogeniza, que es una pariente menor, pero como iguala, es decir, como declara una situación de inicio que ya es de igualdad. Es decir, considerar al otro como un equivalente, y que lo que es diferencia no es ni de uno ni del otro, sino de lo que se encuentra en común. Es decir, aquí no hay igualdad en el nombre del adulto o profesor y diferencia en el nombre del alumno de infancia, sino que lo que está diciendo Jacotot es, y Rancière, recuperar la idea de igualdad ya no como destino, sino como origen. Y educar significará, de alguna manera, colocar la igualdad como ese punto de partida. Muy bien. No sé dónde nació Jacotot, cómo fue su infancia, apenas sí sabemos cómo murió y qué nos dejó. Y por lo tanto, puedo agregar a todo este comentario los efectos causados en la lectura, que durante la lectura de Jacotot y Rancière ocurrieron en un curso de pedagogía donde leíamos Jacotot y Rancière y mientras tanto yo no sabía qué hacer. Porque me parece fantástica la idea de si incorporamos, ponemos en el cuerpo este texto y al mismo tiempo tenemos que dar clase, interrogarnos sobre todas estas cuestiones a la hora de entrar en una clase, no como tema de trabajo, sino cómo se entra en una clase y se mira con igualdad. Cómo se entra en una clase y se mira con igualdad. Y tampoco darle tanta trascendencia ni tener un concepto tan sublime elaborado sobre la igualdad. Dos. Sí. Por ejemplo, aquí mismo ahora, sí. Tú estás ahí en una mesa. Claro. Hay una separación, ¿no? Ya no estamos compuestos. O sea, físicamente no estamos en igualdad. Bueno, pero yo puedo darte el lugar a todo lo que quieras decir, hacer, incluso a quitarte de aquí, incluso a ser indiferente, y eso puede generar una situación de igualdad. Es cierto que las distribuciones, las arquitecturas de las instituciones educativas no contribuyen a la igualdad, eso es cierto, claramente. Pero luego sobre eso yo creo que se puede forzar un poquito y ser buena gente a pesar de estar muy arriba. Quiero decir que la diferencia de posición no siempre es diferencia de jerarquía, aunque a veces se confunda. Puede ser que ahora yo esté en esta posición y que mañana tú estés en esta posición o cualquier otra. Quien no toma en cuenta esto no podrá poner en juego ninguna idea de igualdad. Se cree que solo yo soy capaz de estar aquí. Yo digo que solo a mí me toca ahora, estos 3 días, dar esto, pero que luego estar en la clase de Fernando, o estaremos tomando algo, o nos encontraremos en cualquier otra situación, y eso genera esa condición de igualdad de la que parto. Pero también significa que nada de lo visible se transforme en un juicio de valor. Es decir, que mirando el grupo que está aquí, yo me tome a alguien en particular y comienza a crear desigualdades, por lo que sea. Actividad que los profesores hacen muy a diario, que es esto de mirar, mirando, decir, aquel es un perezoso, el otro no aprende, el otro no viene de tal familia, el otro no sé qué. Por lo tanto, el golpe de ojos que crea igualdad, en este sentido, es aprender a no juzgar. Como decía Nietzsche, el hombre es un animal que juzga y quizás educar sea justamente evitar juzgar todo el tiempo. Bien. El único ejemplo que me, digamos, que me parece apropiado a lo que he tratado de desarrollar alrededor de la palabra explicar es cómo una, no un encuentro de 3 días de 12 horas, pero ya se sabe más o menos que hay uno que habla y otros que escuchan, ¿eh? Lo que no siempre quiere decir uno explica y luego comprende, es hablar y escuchar, lo pongo en otro terreno. Pero cómo radicalmente pensamos en esta idea de quitarnos de la lógica de la explicación y sostenerla en el tiempo, a ver, no por una media hora, no por un ratito, un poco como una ficción, sino cómo enseñar se vuelve quitarse de la imposición de una lógica de la explicación. Tendrán ustedes, les pongo muchísimos ejemplos. Sí. Bueno, es obvio que necesitamos una pausa, pero de todas maneras estoy seguro que tenemos ejemplos de lo que puede ser quitarse de una lógica explicativa. Recuerden ustedes que lo contrario de lo despótico de la lógica explicativa es la búsqueda incesante del poner en común. No del falso consenso, que es otra cosa. No de decir no, sí, para que se calle de una vez. Que eso yo no creo que sea poner en común. Digamos, entender el propio acto educativo como un permanente poner en común. Buscar cómo diablos pongo yo en común. No digo que se consiga. No digo que se consiga. No digo que una disciplina, una materia, un seminario comience sin entendernos y acaba en, con la puesta en común general. Lo que digo es, para no someterse permanentemente a la tentación de que yo explico, ustedes se callan y ustedes comprenden solo lo que yo explico y yo explico solo lo que ya me sé, es ante cada conversación preguntarse cómo hacemos para poner esto en común, dado que inicialmente nos consideramos iguales, pero al mismo tiempo sabemos de las peculiaridades y de las singularidades, que yo no puedo pasar por alto. Un texto no genera el mismo efecto en ti que en ti. Desde el punto de vista de la igualdad, no dejaría de dárselo a ninguno de los dos. Desde el punto de vista de la igualdad, a mí me parece, debo suponer que son capaces de leerlo. Ese es el gesto de la igualdad. Pero tampoco puedo ser ingenuo que la comprensión será idéntica. Entonces ahí están como los dos procesos. ¿Cómo se pone en común? No negando inicialmente y conversando a propósito de los efectos diferentes. ¿Se comprende? Pero esto es a cada rato, en cada cosa, ante cada signo. No es hoy haremos esto, pero mañana, ¿eh?, se van a tener que tragar mi explicación. Sino que el proceso más radicalizado de enseñanza tendrá que ver siempre con el esfuerzo de no juzgar incapacidades, sino igualdades, en el sentido de equivalencia de capacidad. No confundir esto con diferentes efectos que en cada uno resonarán a su modo, y sobre esos efectos, la puesta en común. ¿Sí? Bien. Como en mi didáctica para este seminario quedó establecido de ese modo, nos toca ahora leer la palabra explicación o explicar, donde ya sabrán muchísimas cosas que ya fueron dichas, y llegaremos entonces a las 3 definiciones que para este caso he tratado de utilizar. Y empezaríamos entonces con la pronunciación. Lo que vamos a hacer es que, en vez de leer yo el texto, lo leerá alguien de ustedes con bella voz para ponerlo en común. ¿De acuerdo? Claro que no se ve. Había un comando que yo no sé cómo utilizar que enciende el cañón. No sé si alguien puede ir a buscar al gentil hombre que está en la entrada o a Ana Fuez si estuviera por aquí o a la policía. Lo bueno de este momento en que vamos a leer el texto es que cuando lo terminemos se acaba la primera parte. Eso es lo bueno también. Depende de cómo estés en el día, mira, en las palabras está ahí. Gracias. Tuve ocasión de leer El Maestro Ignorante durante la primavera del 2002, pues debía escribir un texto a su respecto para un dossier que acompañaría la edición inminente del libro en lengua portuguesa y castellana. Un libro que produce la desolación de todo aquello que ha sido pensado como la tradición pedagógica y la convicción que las así denominadas extravagancias educativas son mucho más promisorias de lo que creemos habitualmente. Un libro que es como un tumultuoso espejo que retrata tanto aquello que hemos hecho siempre con la pedagogía, aquello que la pedagogía ha hecho siempre con nosotros, tanto como aquello que no hemos hecho nunca con la pedagogía, ni lo que la pedagogía ha hecho nunca de nosotros. Un libro que habla del horror de la pretensión del conocimiento, del tedio de la explicación y de la comprensión banales. Un libro que relata una ambivalencia apasionada por la propia lengua, por la traducción, por las inteligencias, por la igualdad, por la emancipación y por la elección de los poetas, la elección de la literatura, la elección política del arte. ¿Sí? Un libro que narra la historia de un pedagogo, Joseph Chacotot. 42 micrófonos y no, que nos salteamos algunas partes, si te parece, y lo vamos casi como al final. Y leemos las definiciones, porque ahí vuelvo a contar un poco la historia, pero de una forma escrita. Y no quiero duplicar innecesariamente. Entonces podríamos leer desde, por ejemplo, este libro. Tomar las tres definiciones como una ejercicio final para abrir otra vez el sentido, ¿verdad? Y entonces, explicar, en latín, explicare, declarar, manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa, declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles. Enseñar en la cátedra, justificar, culpar palabras o acciones, declarando que no hubo en ellas intención de agravio. Dar a conocer la causa o motivo de algo. Llegar a comprender la razón de algo, darse cuenta de ello. Me gustaría utilizar una frase de Ranciere como la segunda definición, donde dice, la explicación no es necesaria para socorrer una incapacidad de comprender. Es, por el contrario, esa incapacidad. Es el explicador quien tiene la necesidad del incapaz y no al contrario. Es ella lo que constituye al incapaz como tal. Y como último, volver un poquito a una poetisa preferida, llamada Marina Tsvetaeva. Ahora sí que está el nombre puesto aquí, que alguien me había dicho, ¿usted qué dijo? Dijo algo que parecía ruso, pero me parece que nos habíamos mentido. Marina Tsvetaeva. Y a ella no solo le preguntaban todo el tiempo, ¿y usted qué piensa del mundo? Y ella contestó aquello que dije ayer, no tengo una concepción del mundo, tengo una percepción del mundo. Le preguntaba más de una vez cómo ella explicaba los poemas. Y entonces horrorizaba, porque ella decía, ¿cómo explicar los poemas? Diluir, sacrificar la fórmula, atribuir a la propia palabra sencilla una fuerza mayor que la que tiene el autor, el cantor, como en la escuela. Dice, como se hacía en la escuela en la Unión, bueno, no, en la Rusia, estoy hablando de 1920, 1930. Dice, como en la escuela, con tus propias palabras, el ángel de Lermontov, que es un poema de un escritor, Lermontov, el ángel, un poema muy conocido, pero tenía que ser precisamente con palabras propias, sin una sola palabra de Lermontov. Dice, ¿y qué resultado, Dios? ¿Qué quería decir el poeta con estos versos? Pues, ¿dónde está? Pues justamente lo que dijo. No explico, encomio, no demuestro, muestro. Bien bonito, ¿no? Bueno, yo digo que es bonito algo que luego no puedo yo explicar más que lo que está ahí. Pero lo bonito es, cosa de... hace tanto tiempo, una poetisa decía, bueno, el poema no se explica, porque hay que poner en mis palabras lo que son las palabras que son propias de la otra persona, e hay que querer ir más allá. No explico el poema, lo muestro. En fin, que nadie se sienta ofendido. Hemos llegado a la mitad, podemos celebrar ahora, siendo casi la misma hora que ayer a esta misma hora. Hacemos media hora de silencio o de explicación. Y que nadie pregunte cómo funciona la máquina de café, ¿no? Porque nadie lo explica.